La noticia es para pegarle a la cuarentena, pero bueno. Claro, claro, claro. Bueno, mirá, acá hubo bastante sol en Córdoba, yo no me puedo quejar. En estos días, digamos, estuvo nublado. Ayer también pintaba nublado, después salió tímidamente el sol, a la tarde salió el sol, pero acá en este segundo piso, no sé qué pasa, cuando yo abro las ventanas, ahora no las abrí porque estaba fresco, las voy a abrir en un rato, o sea, en un ratito nada más. Cuando abro las ventanas, corre mucha corriente acá. Ahora, cuando vos bajás, ponele que hace 23 grados, hay un viento terrible. Siempre en Córdoba los vientos soplan fuertes. Cuando bajás a la calle, cuando te toca bajar, la verdad que sentís la temperatura que está haciendo en ese momento. Acá es como que está más fresco. Y lo que nos espera en los próximos días, y ojo, atento a esto, por eso estaba pensando con esto que muchos ahí especulaban con levantar la cuarentena, me parece que ya se vienen los días más frescos también. Acá en Córdoba, mañana, por ejemplo, vamos a tener 6 de mínima. Si bien después la máxima va a ser de casi 20, vamos a tener 6 de mínima. El miércoles vamos a tener 4-7 de mínima. Y el jueves 7-7 de mínima. Después vamos a tener temperaturas que van a rondar entre los 19 grados y medio y los 27. El viernes vamos a tener 10 grados 7 de mínima. Y el sábado vamos a estar un poquito mejor, más aliviados. 12-6 de mínima con 27 y medio. Pero esto puede cambiar. Esto es una proyección ahora que puede cambiar de manera abrupta. Porque ya en este momento, ahora vamos a actualizar los datos de las 10, todavía no están actualizados, pero teníamos 18 grados, 16 grados 8, con mucha humedad, 82%, viento del sudoeste a 5 kilómetros, y realmente está nublado. No digo que hay atisbo de lluvia, me parece que no va a llover, pero este es el fresco propio del día nublado, ¿no? Ajá, son claro. Las nubes que te traen frío, y bueno, tenemos que empezar a acostumbrar. A mí me parece bárbaro que ahí estaban especulando con liberar algunas actividades. De hecho, mañana en Buenos Aires van a liberar las combis, lo que llaman las combis autorizadas, sí. ¿No? Las que van a Drogué, las que van a Monte Grande, a Ezeiza, otras que van para Ituzaingó, para la zona oeste, para la zona norte. Bueno, empiezan a habilitar justamente para que la gente evite usar el transporte público. Acá no existen de estas combis, acá hay micros de media distancia y larga distancia. Bueno, los de media distancia hubo paro el fin de semana pasado. De hecho, se comunicó conmigo la gente de Sucesos Argentina. Yo les comenté que estaba la cosa bastante turbia acá con el tema del transporte. De hecho, se adhirieron al paro de UTA Nacional. Fue un paro de UTA Nacional, tengo entendido. Ajá. Y a OITA, que incluye a todos los servicios de media distancia, paró directamente. Es decir, que el tipo que quería ir a Córdoba, de Córdoba a 30 kilómetros, no podía viajar. Entonces, acá tenemos un gran problema con el transporte, que no es igual que en Buenos Aires. Es decir, acá, si usamos el transporte tipo día domingo, jodiste, lo vuelvo a reiterar, porque te obligan directamente a viajar en taxi. Ahí salen gananciosos los taxis. Pero los taxistas también te dicen que no la están pasando bien. Particularmente aquellos que no tienen el coche propio, que tienen que pagar un alquiler diario. Me dijeron que ahora, por ejemplo, hay algunos dueños que están, de alguna manera, dándoles alguna ventaja a los que alquilan el coche de no pagar si no consigue una recaudación determinada. Que lo poco que recaude se lo lleve. Me parece bárbaro que tengan esa pequeña atención o esa pequeña generosidad. Pero está muy complicado el tema del transporte acá en Córdoba. Inclusive, otra de las cosas que les transmití a los chicos, que bueno, finalmente tenemos que decirlo, ¿no? Córdoba hoy confirmó transmisión comunitaria. Claro. El virus circula por la ciudad. Atento con esto. El sábado pasado, este fin de semana, murieron dos personas adultas mayores en el italiano, que en este momento está en emergencia sanitaria el hospital italiano. Es decir, vos no podés ir a tratarte al hospital italiano en este momento. Ajá. Porque hubo 29 contagios en el italiano, claro. ¿Sí? Ni más sí. ni menos, 29 bueno, contagios. Aquí en la ciudad fue muy comentado, y vamos a estar tratando en un ratito nada más, lo que pasó en el barrio 31, la Villa 31, que pasó de 8 casos a 80 en pocos días, sin agua durante una semana. 107, ¿eh? Claro, bueno, 107 ya, siguen subiendo y sin agua, digamos. Sí. A ver, tanto lavarse las manos, higienizarse, pero no tenés agua potable para poder hacerlo. La verdad que es muy, muy difícil la situación. Es muy grave y además, bueno, se suman los casos, digo, no solamente de Villa del Barrio 31, sino de la 1, 11, 14 y la 21 también, que fue denunciada por el propio Nacho Levi de la Garganta Poderosa. Pero ojo con lo que está pasando en el italiano, porque si vos querés hacer algún tratamiento ambulatorio, no lo vas a poder hacer, solamente aquel que tiene COVID. Pero bueno, ya hay transmisión comunitaria. Es decir, la provincia de Córdoba registra transmisión local por conglomerados, mientras que la ciudad capital reporta transmisión comunitaria. La provincia admitió que existe circulación local del COVID-19 en la capital provincial. Tiene que ver, la transmisión comunitaria tiene que ver con la dificultad de relacionar un caso confirmado a partir de un caso conocido y a lo largo de una cadena de transmisión. Esto implica el inicio de circulación del virus en la sociedad a partir de personas que se contagian entre sí. Jodida la madre. Eso a mí me resultaba muy arriesgado. El otro día leía la editorial de Navarro, que se iba a levantar la cuarentena. Bueno, no. Se está hablando de extenderla hasta el 26. Sí. Se van a liberar algunas actividades. Eso es lo que se está diciendo. Eso está bueno, que se empiecen a liberar algunas actividades. Pero me parece, esto de, ¿cómo se llama? El take away. Parece que lo están descartando ya. Lo del take away, esto de ir a buscar la comida al restaurante, lo están descartando. Ajá. Justamente para que la gente no se aglomere. Es probable que lo del take away marche atrás. Van a seguir con el tema del delivery, que me parece lo más razonable. Prefiero los delivery, que en definitiva te tocan el timbre en tu casa, te traen el Morphy. Después, bueno, vos te ocupás y te traen una botella de bebida, de limpiar la botella nada más, porque ¿qué vas a limpiar? ¿El paquete del Morphy? No, ya es demasiado. Pero los tipos vienen con mucho cuidado, digo, los motoqueros vienen con guantes, están con sus tapabocas. Yo generalmente cuando recibo algún delivery me pongo el tapabocas también. Entonces, estamos complicados y con el agravante que todavía nosotros no llegamos al invierno, Laucha. Es decir, todavía nos queda un mes y medio más para que llegue el invierno y tenemos que pasar el invierno. Claro. Entonces, viene muy complicada la cosa, porque yo el temor que tengo, si es cierto que la curva viene mitad de mayo, otros dicen mitad de junio, estamos complicados. Yo creo que la cosa se va a extender ya, lo digo en serio, me parece que se va a extender hasta fines de agosto, septiembre. Esto no va a ser fácil, no va a ser fácil ya teniendo en cuenta esta novedad que hay, transmisión local acá en Córdoba, como ocurre en Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. No está, cada vez más los casos. No está fácil, si bien hay un control muy, digamos, respetable por parte de la Argentina, que ha hecho lo que tenía que hacer, es inevitable el crecimiento. Es cómo controlar de la mejor manera y que el daño sea lo menor posible. Nunca va a haber una situación positiva, vamos a decir. Le damos la bienvenida a Leila Vitar, que ahora sí está en nuestro lado. Hola, buen día. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hola, Leila. Hola. ¿Qué tal? Llegué un poquito tarde hoy porque, bueno, tuve que ir a hacer algunas consultas al hospital porque también está ese tema, ¿no? Quienes tenemos por ahí... Yo tengo una cirugía en stand-by por el momento. Ajá. Entonces quería averiguar bien. ¿De qué? Es una cirugía ginecológica. Un quiste, es la verdad que no es algo grave, pero bueno, quería consultar porque ya tenía hecho todo el prequirúrgico y no quería que se me venzan los estudios ni nada por el estilo. Bueno, obviamente no están atendiendo este tipo de cosas, así que voy a tener que esperar cuando termine todo esto, toda la cuarentena, recién ahí volver al hospital y hacer, bueno, tenía que sacar turno con el anestesista y eso, pero bueno, sí, voy a tener que esperar. Es decir, que todavía sigue complicado el tema de la atención, ¿no? No así sí. Los laboratorios, porque yo ya el otro día averigué en un importante laboratorio de Córdoba para hacer un análisis de orina puntualmente, y me dijeron que puedo ir de 7 a 15 a cualquier hora, pero la chica puso mucho énfasis en que vaya bastante temprano, porque... Ajá. Es mucho más cómodo, la gente no se anima a ir tan temprano. Uh-huh. Pero bueno, una de estas mañanas me tendré que levantar tempranito, y me iré a llevar eso, porque en definitiva llevar el recipiente y después, bueno, te hacen los análisis y te lo mandarán por internet, claro. O por mail, calculo yo, ¿no? Pero bueno, los laboratorios están funcionando. Yo inclusive pregunté si había que sacar turno. En el caso mío era, la verdad, irrisorio sacar un turno para entregar un recipiente, digo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pero mirá vos, no digo que sea novedoso lo que decís, pero es importante, claro, señalarlo para que la gente no pierda el tiempo en ir a una consulta, ¿no? Exactamente, llamar, ¿no? Sí, en temas cirugía están atendiendo solamente urgencias y temas con turnos en caso de situaciones de, bueno, cáncer, ¿no? Oncológico. Así que el resto va a tener que esperar. Si estaban pensando en ir a hacer algún tipo de consulta, no tiene caso hacerlo en este momento. Claro, yo tengo un tratamiento de conducto odontológico a medio hacer. Fue la verdad, más tiempo pasa, más bronca me da, porque lo hice creo que en antes de marzo, en febrero, principios de marzo. Sí. Fue un turno, era un tratamiento, digamos, complejo, y me hizo hasta un punto y como, no sé, como que tenía otros pacientes, no tenía turno, entonces me dice, bueno, hasta acá llegamos, te tapo, como con, te lo dejo abierto, pero tapado provisoriamente. Pedí un turno así, lo terminamos en la siguiente. El turno me lo dieron como para un mes después, o más, un mes y pico, y cuando llegó ese turno ya había llegado la cuarentena, entonces tampoco lo pude cumplir, y pasaron, entonces desde aquel, desde que empezó ese tratamiento de conducto, este, que está a medio hacer, hasta hoy ya van, no sé, más de dos meses. Bueno, una amiga se lo estaba haciendo también, no pudo terminarlo y al final terminó sin la muela porque se le infectó todo. Claro, bueno, ese fue mi miedo. Qué complicado. Que fui a una guardia que me digan que me dio antibióticos y por ahora está todo bien, pero es eso, está abierto. Claro. Entonces no quiero que se me infecte porque ahí sí es un problema. Pero bueno, pero son las, qué complicado, las cosas que pasan. Qué complicado, Laucha, lo de los odontólogos, digo, porque, viste, van a tener que limpiar todo el material que usen, van a tener que atender a un paciente por hora. Muy complicado lo de los odontólogos, te digo. Sí, sobre todo lo que se gasta en insumos, porque si tenés cada kit, cada barbijo, cada camisolín, todo lo que usás, lo tenés que descartar, es tirar mucho material. Exactamente, exactamente. Eso es lo que yo te quería decir. Me parece que la cosa viene complicadita, ¿no? Digo, viene complicadita porque sí, van a tener que estar provistos de todos estos tipos, porque vos viste que no es fácil arreglar la boca. Vamos a convenir, todos hemos pasado por eso, inclusive cuando te haces limpieza de boca, no es fácil. A veces que te saquen una muela es muy complicado, te puede provocar muchísimas cosas. Yo recuerdo el jugador de Racing, ¿te acordás que jugó en Huracán, Patricio Toranzo? Sí. Patricio Toranzo, hace unos años, se hizo un... creo que se había sacado una muela, un odontólogo particular de él, conocido de él seguramente, y el tipo comentó que le había agarrado un paro, casi le agarra un paro cardíaco, no sé por qué motivo, pero casi le agarra un paro cardíaco. No es fácil lo que hace el odontólogo, pero no, para nada es fácil. Y aparte, ¿entendés? Es muy doloroso. Entonces, todo lo relacionado a la boca. Demasiado doloroso. Exactamente, exactamente. Claro que es muy doloroso. Muy doloroso. Entonces digo, yo recordaba eso de Patricio Toranzo, que un día comentó esa experiencia, que fue a sacarse una muela y casi le agarra un infarto. Es decir, cualquier pelotudez te puede provocar un infarto. Hoy sentí un dolor muy fuerte en la pierna en un momento. No tan fuerte. Pero dije, cuidado, porque viste, me entré a dar manija con el tema de la trombosis, ¿viste? Claro. Hay momentos que se te produce una trombosis en la pierna y eso va directamente al corazón. No me gustó ese dolor. No dormí bien esta noche. Vos sabés que me dormí más temprano de lo habitual, porque dije, bueno, mañana tengo que levantarme temprano, porque decidí salir hoy a pagar las expensas, pero dije, como vi que la fecha es el 11, que sería el otro lunes, voy a pagarla el otro lunes. No voy a salir. Ya pagué de manera electrónica, pagué la luz y pagué el teléfono, ¿no? Entonces, bueno, si vos podés evitar salir, evita salir, y más ahora con esta noticia que acabo de darte, que hay transmisión comunitaria en Córdoba, me da más temor. No digo temor. Temor uno no tiene, porque en definitiva, mirá, las cosas van a pasar si tienen que pasar, y si no tienen que pasar, no van a pasar. Digo, por más temor que uno, lo que sí insisto, que hay muchos medios que transmiten miedo, lo han hecho estos forajidos con el tema de los presos, son terribles, siguen jodiendo, rompiendo las pelotas. Ayer hubo una muy buena nota de C5N a Garribas de Rebor y Arias, y hablaron entre los dos y pusieron las cosas en claro también, de cuántas personas habían sido liberadas. 300, se están reviendo los casos aislados. Estaba viendo también que se está reviendo los casos aislados, Leila, de violadores y de aquellos que han cometido crímenes horrendos, se están reviendo, y es probable que vuelvan a la cárcel esos casos. Y claro. ¿Te acordás que yo te hablé de un caso de Bursaco, si no me equivoco, y otro caso de Puerto Iguazú, donde ambos violadores terminaron volviendo a su casa y estaban a 30, 20 cuadras de sus víctimas, ¿sí? Entonces, la justicia está reviendo casos aislados, particularmente de violadores y aquellos que cometieron crímenes horrendos. Pero en rigor, de verdad, la cantidad de presos que salieron en una población de 100.000 presos en todo el país, de norte a sur y de este a oeste, es de 300, chicos. Claro. 300. Y los medios siguen asustando a la gente. De hecho, ahora están preparando un cacerolazo, creo que el 7 de mayo, si no me equivoco, ¿no? El día jueves a las 6 de la tarde o 8 de la noche, para no permitirle al gobierno el poder total. Es decir, y en alguno de los flyers salieron golpistas autoconvocados. Es decir, que se admiten golpistas. Entonces digo, claro, cuidado en el manejo de la comunicación. No hay que darle más trascendencia a estos tipos, porque obviamente los grupos te transmiten eso. Yo creo que no hay que... yo ya creo que ya llegamos a un punto que no tenemos que transmitirle más nada de lo que viene de ellos. ¿Estamos? Es verdad. Es decir, ya es demasiado. Ya es demasiado tolerar esto. Más de esta gente que se fue hace 4 meses y siguen siendo grandes bandidos. Son bandidos, son forajidos. Entonces, bueno, mi crítica obviamente a ese sector que se escapó del gobierno hace 5 meses, no digo que se escapó, pero se fueron dejando el país con tierra minada y campo arrasado, que han dejado en paraísos fiscales o fugaron a paraísos fiscales más de 500 mil millones de dólares. Entonces dejémonos de joder, basta con esta gente, no hay que permitir que llegue a nuestros grupos este tipo de videos, ni difundirlos. Claro. Eso es lo que buscan ellos e imponen su agenda. Uh-huh. Entonces tenés que salir a contestar cada vez que ellos imponen la agenda, terminás cayendo en esa trampa. Yo soy de la idea, aunque hay otros compañeros que no,